Ya yo no tengo valor, lo perdí en el amor. Aposté todo y sé que fue un error. Hoy sé que no es fácil perder, pero ¿qué puedo hacer si la vida no me dio a escoger? Debo aceptar que es humano amar y que en esta ocasión no me ha tocado ganar. Soy la que perdió, yo sé perder, sé que es mejor un buen ayer que un mal amor, aunque me sangre el corazón. Será difícil, lo sé, pero también sé que después te olvidaré, porque yo sé que a tu lado no estaré, no estaré. Apreciaste mi amor, ¿cómo pudiste mentir que mi amor era todo para ti? Estoy confundida, lo sé, yo siempre te amé. Me duele que a tu lado no estaré. Debo aceptar que es humano amar, tocado ganar. Soy la que perdió, yo sé perder, sé que es mejor un buen ayer que un mal amor, aunque me sangre el corazón. Será difícil, lo sé, pero también sé que después te olvidaré, porque yo sé que a tu lado no estaré. Yeah.